Perro primo y perro, ¿qué onda, eh? Charrolate ese, siempre pa. ¿Y qué pasa que no hay humo? Hoy vamos a aprender, traele cabio que todo lo vamos a beber. Una gata me está llamando y quiere verme. Un par de loki a mí me buscan pa' joderme, pero duermen. Perro primo. A dos ya le hice pollo, ahora quiero una nueva. Una que lo enrolle bien y que también lo mueva. Ando cambiando dólar, me metí en la cueva. Yo te activo al flash, como sea. Mira esta caripela, pura labia de novela. Mi compa lo desmantela, su pinta meter candela. Su neumática me ceba pa' que me prenda una vela. Vamos a prender sin cautela que la noche el está que pela. El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita. Polar y pa' la ventanilla. Cadena, pulsera y anillo. Un par de pacas en el bolsillo. El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita. Polar y pa' la ventanilla. Cadena, pulsera y anillo. Un par de pacas en el bolsillo. Hoy vamos a aprender. Trae el escabio que todo lo vamos a beber. Una gata me está llamando y quiere verme. Un par de logia a mí me buscan pa' joderme, pero duerme. Vos no te encargues de nada, que acá ya está todo pago. Los tibas ni se arriman pa' mi pago. Yo ando de caravana con una gitana al lado. Y si cagan la verga lo dejamos dibujado. Vamos a prender más coña, vamos a hacer un par de hazañas. Y vamos a arrancar la que se ponga el moño. Voy a meterle cizaña y andamos atentos si no buscan roña. Voy tomando una caña, bajando el mambo, esquivando la maña. Le mando guadaña, El asiento pa' atrás y pa' arriba la patita. Polar y pa' la ventanilla. Cadena, pulsera y anillo. Un par de pacas en el bolsillo. Elegante perro. Perro primo, el más que 12. COVID después de las 12. Criterio Music. Maxi el brother. One Blood Music. Este Bilardo. Cumbia 4. Cumbia 4.